No importa tu nombre. No importa tu nombre, yo soy tu hermano. No importa tu nombre, estrecha mi mano. Hermano, vamos juntos, no se quede nadie atrás. Préstame tu carga, yo te puedo ayudar. No nos alejemos, juntos avancemos. No importa tu nombre, yo soy tu hermano. No importa tu nombre, estrecha mi mano. Juntos forjaremos el destino que unirá en todos los pueblos lazos de fraternidad. Y apretando filas, el fervor.